persona mayor no te comprende tu sueño. Es porque se olvidó que una vez él fue pequeño. Pero yo estoy aquí y quiero compartir contigo tus sueños y mis sueños, donde guardo mis juguetes. Sales de casa a conocer el mundo. Parece que nadie tiene la razón. Los baobabs crecen más cada segundo. No se ve bien con los ojos, sino con el corazón. No se ve bien con los ojos, sino con el corazón. El miedo es un reflejo que provoca ansiedad. Y si no te atreves a enfrentarlo, como cobarde acabarás. Por eso ven a mi armario para poder rematar con juegos y con canciones esta fuerte enfermedad donde guardo mis juguetes. No me importaría hacerme el gracioso, disfrazándome de oso, y que quieras jugar. Si quisieras puedo ser tu montura, galopar a la luna o debajo del mar. Bastará con que me des sonrisa y una fiesta de risas te voy a improvisar. Para verte reír vestiré de payaso, cantaré mi parnaso por toda la ciudad. Malabares te haré con cuatro tomates, pues mi corazón late tu felicidad. No me importa que alguien me diga loco, si con ello yo toco un poco tu sensibilidad. Sentirte llorar, no verte entristecer. No me importaría hacerme el gracioso, disfrazándome de oso, y que quieras jugar. Si quisieras puedo ser tu montura, galopar a la luna o debajo del mar. Bastará con que me des tu sonrisa y una fiesta de risas te voy a improvisar. Para verte reír vestiré de payaso, cantaré mi parnaso por toda la ciudad. Malabares te haré con cuatro tomates, pues mi corazón late con tu felicidad. No me importa que alguien me diga loco, si con ello yo toco un poco tu sensibilidad. Vestiré de payaso, cantaré mi parnaso por toda la ciudad. lugar. Malabares te haré con cuatro tomates, pues mi corazón late por tu felicidad. No me importa que alguien me diga loco, si con ello yo toco un poco. Teresa, la vecina de doña Tomasa, que ha tenido un lechucito. ¡Ay! ¿Será una lechucita? ¡Ay, ay! ¡Ay, pero cómo voy a ayudar a mi amiga! Lo primero. Tengo que saber si la van a llamar María o Mario. O Lucio o Lucía. ¡Ay, yo como siempre, enredada en mis enredos! ¡Ey! ¿Qué haces hablando sola, Josefita? ¡Miau! Bueno, yo hablaba contigo, aunque tú no lo sabías. Pero yo sí sabía que tú me ibas a escuchar porque ya venías. Me han dicho que has dicho un dicho. Un dicho que he dicho yo. Y ese dicho que te han dicho que yo he dicho, no lo he dicho yo. Mas si lo hubiera dicho, estaría muy bien dicho por haberlo dicho yo. ¡Miau! ¡Oh! ¡Ay, qué gracioso! ¿Y a santo de qué viene toda esa bichería? Porque yo lo único que entendí fue miau. Ya me di cuenta que te quedaste botada. Porque en ningún momento hablé de bicho, sino de dicho. Te dije un trabalenguas para ver si podía comunicarme mejor contigo. Pero ya veo que es imposible. Ay, hablando de todo un poco, ando buscando. Ando buscando. A lo mejor lo que andas buscando ya apareció y por eso no te acuerdas. Ay, ay tú, qué memoria la mía. Ay, pero bueno, a mal tiempo a buscar paraguas. No, te equivocas. En realidad es a mal tiempo buena cara. Ay, ven acá, chico. ¿Cómo a mal tiempo voy a tener buena cara si seguro estoy toda mojada? ¡Ay! Buenas por aquí. ¿Creen que puedo pasar, por favor? Por supuesto. ¿Usted es? ¡Miau! Yo soy guaraní y vengo de muy lejos. ¿Ah? ¿Guaraní? Ay, qué nombre más extraño. Yo conozco a Carlitos, a Tomás, a José y muchos más, pero guaraní. Ese nombre nunca lo había oído mencionar. Ay, Josefa, ese es un nombre normal. Deja que yo te cuente. Muy buenas. Parece que llegamos justo a tiempo para el evento. ¡Ay, muy queridísima amiga! El del cuento es Simplicio. Acomódese para ver quién nos cuenta. A no ser que sea un cuento tan corto, pero tan corto, que comience con el fin. ¡Miau! ¿Pero de qué cuento está hablando? Yo no he dicho que voy a hacer un cuento. Josefa, qué rápida eres. ¡Miau! Simplicio, pero es que cuando llegamos dijiste, deja que yo te cuente. ¡Ah! Pero eso no es por eso. ¡Miau! ¡Ay! Estoy perdiendo cualidades porque yo tampoco te entiendo. ¡Ay! Ya yo sé por dónde es que viene Simplicio. Esta expresión es una metáfora, pues Simplicio está sentado donde mismo. Y por fin, ¿por dónde es que viene Simplicio? Yo creo que soy el responsable de tanto aspaviento. Y es que a la lechuza no le gustó mi nombre, Guaraní. Pero yo lo veo como un nombre normal. ¡Ah! ¿Normal? ¡Ali! No es que yo lo vea feo, sino cómico. Mira, me suena a guarina o a mantequilla. Deja la burla con mi nombre, que yo no me he burlado de nadie aquí. Tranquilo, amigo, que aquí todo se respeta. Mi nombre será feo, pero si los feos no valieran, ¿en dónde estarían aquí muchos? ¡Ay, ay, qué cómico! ¡Miau! ¡Cálmese, cálmese, le repito! ¡No se sienta ofendido! ¡Miau! ¡Ay, descuide! Y disculpe mi franqueza. No era mi intención lastimarlo. Simplicio, te veo y no te conozco. Josefa, desde hace rato estoy tratando de explicarle que antes de la llegada de los españoles a Cuba, los aborígenes cubanos, la mayoría de origen arhuaco, tenían su propia lengua y daban nombre a los vegetales, la fauna y otros objetos. ¡Miau! ¡Ay! Entonces usted es un aborigen. Arhuaco, con nombre arhuaco. Josefa, y lo que tú no sabes es que hoy en día todavía se utilizan esos nombres arhuacos. No me digas. Por favor, ¿pudieran decirnos algunos? En la flora encontramos la ceiba, el mamey, guanábana, anón, maíz. ¡Oye eso! Y hay animales con nombres arhuacos. ¿Animales? Muchísimos. Por ejemplo, la jutía, la iguana, la viajaca. pero también hay ríos como el Caonao, Itabo, Jobabo, Ariguanabo y otros más. ¡Ay, ya usted ve! O mejor dicho, ya usted oyó. ¡Tremenda novedad sobre los aborígenes! Bueno, Guaraní, ¿y cómo llegó a nuestro armario? Le explico. Yo soy muy amigo de Taíno, un niño aborigen. Pero chico, Taíno hace mucho tiempo estuvo aquí. Sí, yo lo sé. Solo que necesitaba ayuda. Y él me sugirió que viniera aquí. Pues entonces explícate. Desde hace un tiempo me da miedo la oscuridad. Ah, pero no tienes por qué preocuparte. Por eso pasamos todos. ¿Sabes qué yo hago en la oscuridad? No. Pues hago figuritas con las manos y así me divierto y me olvido del miedo. Yo, mi amigo, me pongo a cantar y me divierto cantidad. Y yo, la verdad que le tengo fobia al agua, pero con la oscuridad no tengo problemas. ¡Miau! Ay, bueno, ya vio y oyó. Le sugiero que haga las dos cosas en la oscuridad. ¿Las dos cosas? ¡Claro! ¡Canta y juega a las sombras! ¡Ay! Ahora recordé un bonito cuento que te va a ayudar mucho, Guaraní. Hace mucho tiempo, en una profunda caverna, vivía un fiero dragón al cual las personas temían muchísimo. Yo iré en busca del dragón y acabaré con él. ¡No, hijo! No hay que matarlo. El dragón no es malo. No siempre lo que parece furioso y malvado lo es. Muy ellos intentaron ir a matar al dragón, pero el miedo los consumía y decidían retirarse. Una vez, un niño conversaba con su madre. Hijo mío, mañana es tu cumpleaños. ¿Qué deseas hacer? Madre, quiero que me regales una fiestecita y que a ella venga el dragón de la caverna. Pero, hijo mío, el dragón es muy furioso. ¿Acaso no le temes? No, no le temo. ¿Por qué habría de hacerlo? Nunca lo he visto. ¿Por qué temer a lo desconocido? La madre estaba emocionada con aquel niño. Él le mostraba seguridad y confianza. Madre, iré yo mismo a invitar al dragón a mi cumpleaños. Estoy orgullosa de ti. Ten cuidado, hijo. El niño caminó a través de torrentes y bosques hasta que llegó a la profunda caverna. ¡Señor dragón! ¡Hoy es mi cumpleaños! Y mi madre me prepara un montón de dulces. ¡He venido para invitarlo! ¡No puedo creer lo que oigo! ¡Eres muy valiente, pequeño! ¡Tú no me tienes miedo! ¡No! ¡Entonces te vas conmigo a mi fiesta! El dragón, conmovido por la bondad del niño, comenzó a llorar tanto que sus lágrimas formaron un río. ¡Ven! ¡Móntate en mi espalda! ¡Te llevaré hasta tu casa! El niño montó sobre el dragón y juntos se fueron. Y colorín colorado, mi cuento se ha acabado. Juntos, mientras el dragón nadaba, por arte de magia, su cuerpo cambió de forma y el niño llegó feliz a su hogar, conduciendo una fabulosa barca con forma de dragón. ¡Qué valiente el niño del cuento, ¿verdad? ¡Miau! ¡Como todos nosotros! ¿Y cuándo volveremos a hablar con Chico Taíno? Muy pronto, cuando yo regrese, le cuento sobre la enseñanza que me dieron. ¡Ay, te voy a hacer un regalo para que te lo aprendas! Y se lo des a Taíno de mi parte. Escucha, Doña Carola tiene una bola. Rueda que rueda, rueda la bola. La bola salta, salta la bola. Cuando la tira, Doña Carola. ¡Ay, qué lindo! Y con este lindo trabalenguas nos despedimos por hoy. Pero recuerden que el próximo sábado los voy a esperar donde guardo mis juguetes. Si una persona mayor no te comprende tu sueño, es porque se olvidó que una vez él fue pequeño. Hemos hecho realidad este sueño para ti, Maylin Cabrales Vélez, Nilde Chemendía, Mirta Denis, Gertrudis Ramírez Mustel, Yamilka Rodríguez y Xiomara Isabel Aguilera. Todos te esperamos el próximo sábado. ¿Dónde guardo mis juguetes? ¡Miau!